Esto es Magical Mystery Show. Magical Mystery Show. Watch the money, money got money, love got money, love. Everybody tells me so. Uniendo cultura y compartiendo pasión desde México con el Jorge Hughes. Con el Jorge Hughes. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Para Arsenic Music Radio TV. Para Arsenic Music Radio TV. Won't you please, please help me, help me, help me. Bueno, pues esto es Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool, la música de John, Paul, George y Ringo. Yo soy el Jorge Hughes, transmitiendo para ustedes desde Cuautla, Morelos, México, a través de la señal internacional de Arsenic Music Radio, Mundo Culturas compartiendo pasión, allá desde San José de Costa Rica. Y bueno, antes que nada, agradecer el pase de controles de mi compañero DJ Wow, un saludo para él y bueno, desde luego también para Pau, a quien esperemos próximamente escuchar aquí en Arsenic Music Radio. También desde luego a los directores de la radio, a Jorge Bichito García, particularmente a Eli Mendoza Arce, deseando su pronta mejoría, y desde luego también a dos personas que han sido durante todo el tiempo que hemos transmitido Magical Mystery Show, consentidas de esta emisión, Mandy Mons, un saludo para ellas también, desde luego a los compañeros del staff que por acá andan en la sala del chat, Eritea, Andrés López Nieto, por ahí también anda Nicolás Coraje, desde luego Carlitos Tribunero y Tormenta, un abrazo para ellos. Y bueno, pues desde luego saludar a los seguidores de Magical Mystery Show que han seguido ese proyecto durante unos 13 años. Invitarles a visitar la página de Facebook, la cual es así, Magical Mystery Show, la cual es administrada por mi amigo Oscar Hernández, a quien le mando un saludo allá hasta la hermana república de Jutepec. Y y desde luego a todos los radioescuchas de Arsenic Music Radio que nos escuchan a través de diferentes plataformas. Bueno, una vez todos estos anuncios, iniciamos por aquí con algo titulado Kiss Kiss Kiss, algo así como beso, beso, beso, interpretado por Yoko Ono, extraído del LP Double Fantasy de John Lennon y Yoko Ono de 1980. Esto viene a colación y sabemos que es un personaje controvertido y probablemente no muy querido por la gran mayoría, pero bueno, hace unos días fue su cumpleaños número 91, entonces de algún modo quisimos recordarla porque pues realmente pues parte importante de la historia de los Beatles. Y bueno, una vez dicho esto, pues vamos a continuar con la música propiamente de esta emisión. Ocasión, pues vamos a hace unos días se dio a conocer la noticia de que se van a filmar 4 biopics, es decir, películas basadas en la vida de los Beatles. Esta noticia fue dada directamente por Apple Records, y la particularidad es que cada una de estas películas va a mostrar la historia del cuarteto de Liverpool desde la perspectiva de cada uno de los integrantes, es decir, John, Paul, George y Ringo. Y bueno, esto nos da el pretexto perfecto para dar un pequeño paseo por la relación de los Beatles con el cine. Entonces vamos a iniciar con esto, y pues vamos a iniciar con la primera película que filmaron los Beatles, la cual, bueno, está considerada como un clásico de la comedia británica, la cual lleva por título A Hard Day's Night, La Noche de un Día Difícil, la cual, por si no la han visto, nos muestra un día ficticio en la vida de los Beatles, en plena Beatlemanía. Esta fue filmada y estrenada en 1964. Y bueno, el título lo tomó John Lennon de una de las típicas frases gramaticalmente incorrectas de Ringo Starr. Y bueno, pues vamos a escuchar la canción que le da título a la película y al álbum. Y también, bueno, quien recibió mejores críticas por su actuación en esta película fue precisamente Ringo Starr. Y hay una escena donde él va caminando por la orilla del río, que fue precisamente por la que pues recibió muchas alabanzas. Realmente él llegó a decirlo después, que pues en realidad no estaba actuando, llegó directamente a filmar, viniendo de una, pues sabes que, una noche loca, una noche de copas. Y pues simplemente les dijo al equipo de filmación que simplemente iba a caminar por ahí, que lo filmaran. Entonces pues realmente se sentía tan mal que no se le ocurrió otra cosa. Y bueno, en la película cuando sale esta escena, se oye la música o la versión instrumental de la canción This Boy, que bueno, se subtituló para esta

Bueno, pues estamos de regreso después de haber escuchado esto que fue A Hard Day's Night, La Noche Vivía Difícil, y This Boy, o el tema de Ringo, versión instrumental interpretada por la orquesta de George Martin para la para el soundtrack de la película A Hard Day's Night. Bueno, son 8:17 de la noche. Vámonos con más. Se han hecho varios intentos por rendirle tributo a los Beatles en el cine, y el que sigue pues fue uno de los peores, hay que decirlo. Los Bee Gees, en 1978, protagonizaron la película Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que bueno, básicamente la trama es una banda de rock and roll que llega a un pueblo para salvarlo del aburrimiento. La gran mayoría, aunque algunos se salvan, de los temas interpretados, pues son pues bastante olvidables, pero bueno, hay por ahí alguno que otro que se salva. Y bueno, vamos a escuchar un par. Primeramente el tema es Getting Better, está mejorando, y después con Arlie, mi querida, no se diga más, vámonos con esto y continuamos con más aquí en Magical Mystery Show a través de Ascenic Music Radio. Y rápidamente un saludo a la doctora Amor, allá está Argentina, quien, bueno, no está escuchando, pero va a escuchar la grabación del programa. Entonces, bueno, un saludo, e invitarlos a escuchar el día de mañana a las 8 de la noche. Llamo los 80 y después Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena, ya que, entre otras cosas, va a tener como invitado a nuestro compañero Andrés. Así que, invitados a escucharle. Y bueno, vámonos ya directamente con la música. Entonces, son los Bee Gees y está mejorando. See? ever do you no harm. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. So believe me, I beg you, don't you ever leave alone. Leave me alone. When you told me you need me anymore, well, estamos de regreso después de haber escuchado ese par de temas con los Bee Gees de su película Sgt. Pepper's de 1979, que fueron Betty and Vedder y Oh Darling. Y bueno, son ya 8:26 de la noche de este 23 de febrero. Vamos a continuar con más. Ahorita nos vamos a ir con la película de dibujos animados del Cuarteto de Liverpool, Yellow Submarine, el submarino amarillo, aunque realmente ellos no aportaron nada fuera de la música que aparece de ellos en la película, porque aunque algunos crean lo contrario, las voces de los personajes que aparecen en la película no son de ellos, sino de personas que hicieron el doblaje y que imitaron casi a la perfección sus voces. Lo único que aportan a esta película, pues, es su aparición de carne y hueso al final de la misma. Pero bueno, generalmente, pues, es una película por la que todos pasamos siendo niños. Entonces, vamos a escuchar un par de temas, precisamente la que da título a la película, Yellow Submarine, y después vamos a escuchar, pues, prácticamente uno de los dos únicos temas originales que se grabaron para esta película, porque los demás ya habían sido grabados previamente en álbumes anteriores. Es Hey Bulldog. Entonces vamos a escuchar este par de temas.

Bueno, regresamos después de haber escuchado este par de temas extraídos del, de la película del submarino amarillo, y precisamente le queda título a este, y también Hey Bulldog, una de las dos únicas canciones originales que se presentaban en esta película, ya que el resto, pues, incluida la titular, pues ya habían aparecido en álbumes anteriores. Vamos con Son 8:34 con más música. Toca el turno ahora, esta de la que vamos a hablar es probablemente una de las mejores películas sobre los Beatles que se han hecho. Lleva por título Backbeat. Aquí en México se subtituló como El inicio de los Beatles. Es de 1994. Bueno, esta narra los primeros años de los Beatles, sobre todo en Hamburgo, y se centra principalmente en la relación entre John Lennon y Stuart Sutcliffe, quien fue el quinto Beatle en su momento, y que, bueno, falleció un tiempo antes de que alcanzara la fama. Esta película está basada en el libro La verdadera historia de Backbeat, Stuart Sutcliffe, el Beatle perdido, que escribió o coescribió su hermana. Así que, bueno, es una película muy, muy recomendable si tienen la oportunidad de verla. Y bueno, vamos a escuchar dos canciones de este soundtrack. En este soundtrack no hay versiones originales de los Beatles, pero hay, pues, canciones del repertorio que ellos interpretaban de otros cantantes, de otros artistas en esa época allá en Hamburgo. Estamos hablando de principios de los 60. Entonces vamos a escuchar, primeramente Money, That's What I Want, Dinero Eso Es Lo Que Quiero, y después Rock and Roll Music, música de rock and roll. The best things in life are free, but you can't give them to the birds and bees. I need more. That's what I want. But your love don't pay my bills. I need money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Use it. Gotta be rock and roll music. they'll kick against my chest. Unless they try to play it too darn fast. They take the beauty of a melody until it sounded like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. I took my loved one over across the track, so she hit my man away. They gave a jubilee. The Georgia boys, they had a jamboree. They're drinking home with purple wooden cup. The folks dancing got her off the door. They started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, don't care to hear them play a tango. I'm in the mood to hear a mambo. It's way too early for the Congo. So keep rocking that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Bueno, estamos de regreso y comentar que el actor que interpreta a John Lennon en esta película pues es bastante parecido físicamente a él y también pues su voz es también bastante parecida. El hombre actor es Ian Hart y personalmente creo que deberían tomarlo en cuenta el casting para las próximas películas que se van a realizar. Que, pues sí, es un papel bastante convincente interpretando a John Lennon, que es un personaje pues muy difícil de interpretar. Ahora nos vamos a ir con la película Help de 1965, la cual, bueno, después del éxito de la primera, bueno, se decidió rodar la segunda. Esta ya fue a color, la primera fue en blanco y negro, creo que no lo mencioné, pero esta ya fue a color, con mayor presupuesto, incluso fueron fuera de Inglaterra, fueron a las Bahamas. Y este, pues bueno, es si eres muy fan de los Beatles, pues te va a gustar, si no, no mucho. La realidad es que no es tan buena como la anterior, a Harry's Day. Pero bueno, es un buen documento del cuarteto de Liverpool. Y vamos a escuchar dos canciones de esta película. La primera es precisamente la que da título a la película, Help, con una pequeña introducción ahí tipo James Bond. Y después a Need You, Te Necesito, composición de George Harrison. La trama no es muy complicada. Se trata de que tienen que salvar a Ringo de una especie de secta que quiere sacrificarlo porque él tuvo el atrevimiento de ponerse un anillo místico. Entonces, bueno, básicamente esa es la trama de la película. Entonces, vámonos con esos dos temas. Antes de que se me olvide,

to see just what you mean to me. I need you. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. I need you. I need you. Estamos de regreso después de haber escuchado esto que fue Help, Auxilio y I Need You, Te Necesito, de la película precisamente Help de 1965. Y bueno, son ya 8:50 de la noche. Nos vamos a ir con ahora con algo de Paul McCartney, primeramente de la película Vanilla Sky del año 2001, la canción que precisamente le da título a esa película, la cual es protagonizada por Tom Cruise, pues nos narra la vida de un hombre que tiene todo para ser feliz, y luego por el que trabaja en una famosa empresa de publicidad de Nueva York, que sin embargo sufre un accidente automovilístico que le cambiará la vida. Tanto la canción como la película son muy recomendables, así que si tienen la oportunidad de verlas, pues es una muy buena opción. Y después vamos a escuchar algo de 1973, de la película del agente 007, James Bond, Vive y Deja Morir, Live and Let Die, precisamente la canción que le da título, de Paul McCartney y sus Wings. Y bueno, esa película, el 007 se usa en una lectora de tarot de Jamaica, mientras persigue a Mr. Big, un practicante de vudú y narcotraficante de heroína. Pues es muy recomendable el estilo de las películas del 007, pero muy agradable, muy... Estamos aquí a través de... The chef prepares a special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour, you must appreciate. This is your time, this is your day. You've got it all, don't blow it away. Special menu for your delight,

Cada vez somos más. Cada vez somos más. Sumate a nuestro aire. Estamos de regreso después de haber escuchado esto que fue Vanilla Sky con, y bueno, sí, con Paul McCartney en el, del año 2001, y después Live and Let Die, Vive y Deja Morir de 1973. Bueno, solo falta un minuto para las 9 de la noche, es decir, estamos llegando a la primera hora de esta emisión. Ahorita nos vamos a ir con la película Magical Mystery Tour, que fue película para televisión del año de 1967. Y sí, esta película y álbum tomamos el título para este programa, como ya hemos dicho en ocasiones anteriores. La filmaba en un momento en que, pues, de un cambio después de la muerte de Brian Epstein, que realmente lo último no sabía qué hacer, pues afrontaron el reto de filmar esta película. Pues significó el primer gran fracaso para ellos, la crítica no la entendió. Pues fue una especie de película surrealista. Como les digo, en su momento fracasó. Pero gente como Steven Spielberg ha dicho que estudiaron esta película en las escuelas de arte como una muestra de cine, pues sí, como cine de arte. Aunque bueno, realmente pues no tiene una gran trama, simplemente iban filmando lo que se les iba ocurriendo. Vamos a escuchar un par de temas: Magical Mystery Tour, la canción que da título al álbum y a la película, y después de Blue Jay Way, El Camino del Azulejo, canción de George Harrison. Entonces vamos a ir con esto. Y bueno, mencionar también que por ahí hay algunas películas recomendables sobre que se toca el tema de los Beatles. La que se me ocurre en este momento es una película que se llama I Wanna Hold Your Hand, Quiero Estrechar Tu Mano. En España la titularon Locos por Ellos, en que, bueno, es una... Bueno, esta película es dirigida por Robert Zemeckis, el mismo que dirigió Volver al Futuro, desde 1979. Y bueno, está un grupo de adolescentes norteamericanos, intentan por todos los medios ver a los Beatles durante su primera visita a Estados Unidos. Muy recomendable, muy entretenida, muy divertida y pues bastante apegada a los hechos. Take a ride to me. Estamos de regreso después de haber escuchado este par de temas de la película Magical Mystery Tour, la primera, la que le da título a la misma película Magical Mystery Tour, Eje Mágico y Misterioso, y después escuchamos Blue Jay Way, El Camino del Azulejo. Y bueno, son ya 9:09 de la noche, así que ahorita nos vamos a ir con la música. Esta que se hizo una canción de George Harrison de 1989 que lleva por título Sheer Down, algo así como totalmente deprimido. Esta canción apareció en la película Arma Mortal 2, aparece específicamente al final de la película con los créditos finales. es protagonizada por Danny Glover y Mel Gibson. Vamos a escuchar una versión en vivo en concierto de la gira por Japón de Harrison, acompañado por la banda de Eric Clapton. Esto fue en 1991. Y también vamos a escuchar algo de Badfinger, Come and Get It, que es una composición de Paul McCartney. Esta aparece al inicio, cuando están los créditos iniciales de la película de Magic Christian, El Cristiano Mágico, que en España titularon como Si quieres ser millonario, no malgastes el tipo trabajando. Esta es protagonizada por Peter Sellers y estelarizada por Ringo Starr. Un tipo de comedia muy especial, quizás no a todos les guste. Yo solo he podido verla una vez. Y entonces, bueno, ya caen ustedes si quieren verla. Entonces vámonos con esas dos canciones y continuamos con más aquí en... Bueno, vamos a escuchar una tercera con George Harrison, Shanghai Surprise, la cual protagonizaron Madonna y su entonces esposo Sean Penn, que fue producida por la compañía productora de películas de Harrison, Handmade Films, algo así como películas hechas a mano. Y esta canción, bueno, formó parte de la banda sonora de la película. Entonces vámonos a escuchar esas tres canciones. Town, cheer down.

delay. I should be sailing today on the liner. ¿Me escuchó? Was kicked in the ass on a dock of Jiangsu. It's no way for a man to see China. But I'm ready. You must be crazy. And you got no money. But you're a trier. Si te escucho, me escuchas. My straight to diaphragm, the walk into the fire. I like to meet you, but I've broken my trust. Sometimes there's no hope, chasing promises. I wanna love you. Si te escucho, como que se entrecorta un poco. Shanghai surprise, whatever you're saying. Si te escucho, pero a veces se entrecorta un poco. Estoy escuchando aquí por el WhatsApp, la otra la tengo con volumen bajo para que no se rebotara el sonido. Sometimes it's no joke, can't go with all be a man. I'd like to love you, but I'm not sure what's in your eyes. Shanghai surprise. ¿Por el Messenger? No. O sea, por la página. Entonces me pasan Messenger. Shanghai surprise. Cuéntame. Pasan Messenger, ¿verdad? Bueno, estamos de regreso después de haber escuchado esas tres canciones que fueron Cheer Down con George Harrison, Come and Get It con Badfinger y nuevamente Harrison con Chagall Surprise. Y bueno, tenemos una persona aquí a la cual le doy la bienvenida, así que te saludo, José. Sí, mi estimado George, sí te escucho. Bueno, ¿me escuchas? Así es, mi hermano, aquí estamos de nuevo ya en esta gran aventura. Y acabamos de escuchar un tema del señor George Harrison, que fue el soundtrack de una película en la cual participó la señora o señorita Madonna, Shanghai Surprise. Muy buen tema. ¿Qué opinas al respecto? Sí, Así es, bueno, nada más comentarles a los radioescuchas que, bueno, cuando iniciamos este proyecto hace unos 13 años, pues lo iniciamos juntos tú y yo, pero bueno, ya tenía algún tiempo que no lo hacíamos juntos y bueno, me da gusto. Así es, mi hermano, muchas gracias a ti, bueno, por como sabes, mantener vivo este proyecto durante este tiempo que me vi forzado a ausentarme de él, pero que pues desde el corazón siempre he formado parte y he estado ahí presente de alguna manera. Y sí, como bien lo mencionas, hablando de las películas, no sé si ya lo comentaste, que van a hacer la presentación por ahí de nuevo material cinematográfico del Cuarteto de Liverpool. Sí, de hecho mencionábamos que bueno, fue el pretexto para hacer este programa, esta noticia que dio directamente Apple respecto a que van a... Sí, así es, van a... hacer cuatro películas sobre la historia de los... A sacar por ahí temas, yo creo que un poco más personales desde su infancia y todo, más particulares, tomados desde pues los diferentes ángulos, ¿no? Cada una de las cuatro personalidades maravillosas que formaron este grupo, que es una leyenda. Sí, lo que se ha hecho a través del tiempo en cuanto al cine es retratar partes de la historia de ellos. Precisamente ahorita vamos a poner un par de temas sobre, bueno, de la... No he tenido la oportunidad, mi hermano. Fíjate que no, en lo personal no soy muy afecto a ver caracterizaciones de alguno de mis grupos, bueno, en este caso de mis artistas favoritos. Me gusta más verlos a ellos actuar directamente, pero pues es interesante ver cómo retratan parte de su vida, ¿no? A veces surgen bastantes dudas en qué perspectiva tomaron, a qué personas involucradas en la vida del personaje acudieron para poder realizar este material, quién dio el visto bueno. Entonces ahí surgen muchas dudas, ¿no? Y de que sea 100% real lo que se está publicando. Entonces por eso a veces pinto mi raya, como se dice por ahí, pero sí invito a todos los que son fans a que busquen este tipo de documentales, que pues pueden ayudarnos a ver un poquito más claro, a tratar de comprender el porqué de las personalidades de cada uno de ellos y de lo que tuvieron que pasar en sus inicios para llegar hasta donde llegaron, ¿no? Sí, bueno, a mí particularmente pues considero válidos estos tipos de largometraje. He visto varios de ellos. Ya no sale algo oficial, ¿no? Sí, pero sí, se toman, al ser un, pues una película dirigida pues al público en general, pues se toman ciertas licencias. Pero bueno, si te parece, vamos a escuchar esas dos canciones. Claro que sí, por allá en la caverna. La primera es 1962, más o menos, estamos hablando. Claro que sí, mi hermano, pues vamos a escuchar este par de temas. Que fue, pues eran canciones que interpretaban en sus inicios. Hello, little girl. Hello, little girl. Hello, little girl. when I see you every day I say hello little girl. When you're passing on your way I say hello little girl. When I see you passing by I cry hello little girl. When I try to catch your eye I cry hello little girl. I send you flowers but you don't care. You never seem to see me standing there. I often wonder what you're thinking of. I hope it's me, love, love, love. So I hope there'll come a day when you say you're my little girl. It's not the first time that it's happened to me. It's been a long, lonely time. And it's so funny to see that I'm about to lose my, my mind. So I hope there'll come a day when you say you're my little girl. You're my little girl. You're my little girl. You're my little girl. In spite of all the danger, in spite of all that may be, in spite of all the danger, in spite of all that may be, I'll do anything for you, anything you want me to, if you'll be true to me. Se oye mal. Estamos de regreso. Fíjate que suena bien, no, no está tan mal el asunto. Son, pues ahora sí que personas que se dedican profesionalmente a esto, entonces pues tiene que cumplir con cierta calidad y sí lo reflejan en sus melodías que acabamos de escuchar. Se escuchan bien, incluso la segunda, la voz pareciera que se acerca un poco a la original ahí. Ah, claro que sí. Sí, bueno, antes de continuar, un saludo a la doctora Amor, compañera nuestra aquí en la CENI, que tiene su programa Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena, el día de mañana a las 8 de la noche, y un aviso. Gracias, gracias, gracias. Claro que sí, aquí vamos a estar echando cotorreo acerca del cuarteto, por un poquito más de tiempo, esperemos no saturarlos, no aburrirlos con la música de estos genios de Liverpool. Bueno, ¿te parece? Ahora vamos a hablar, pues, de lo que fue su última película como agrupación, Lady B. Sí, fíjate que, bueno, casi me van a querer sacar la tarjeta roja, pero no he tenido oportunidad de ver el documental completo. Sé que dura más o menos 4 horas y es, pues, si Let It Be en su versión original, la película, fue un agasajo, imagínate 4 horas de estar viendo a estos genios ahí creando esa magia, creando cada tema, ¿no? Paso a paso. Es la probadita que pudimos ver anoche, estuvo genial, totalmente recomendable. Quien tenga oportunidad y tenga la plataforma de Disney, no se debe de perder este gran material que Peter Jackson logró para todos nosotros. Así es. Bueno, la gran diferencia es que en la película original, pues, es un tanto sombría, pues siento que muestra, pues, el lado malo, ¿no? De que refleja, pues, los problemas que tenían. Sin embargo, en este nuevo documental, pues se nota gran cambio. Sí, no, sin duda es otro matiz, ¿no? Acerca del grupo, muestra, pienso yo, un poco más la realidad. No se ve. Sabemos que como todo que ya existían entre ellos grupo, pues tuvieron sus altas, sus bajas, diferentes puntos de vista, como pues cada cabeza, lo sabemos, es un mundo y cada quien tenía su punto de vista individual. Todo esto sometido siempre a votación. Pues sí, llegaba a haber algunos roces, ¿no? Algunas discusiones, pero en general se muestra una parte más amable, ¿no? Del grupo, de su convivencia y de, sobre todo, de su creatividad, ¿no? Más claramente se logra vislumbrar lo creativos que eran y cómo iban paso a paso formando las canciones, ensayándolas. Estábamos viendo un fragmento de Don't Let Me Down, ¿no? Donde hacían por ahí unos coros que yo te mencionaba el día de ayer. Oye, qué bueno que quitaron esos coros porque como que no van. Bueno, esa es una manera de pensar después de haber escuchado el tema ya terminado, pero pues se va uno dando la idea, ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué sí encajaba? ¿Qué no encajaba? ¿Quién pensaba más en lo melódico, en lo armónico? Y bueno, en fin, aunque siempre uno de los cuatro escribía, los otros pues se completaban, ¿no? Con la música y sus ideas, sus acordes. Estaba presente la esencia de los cuatro en cada tema, aunque no hubiera sido escrito precisamente por los cuatro, ¿no? Sí, bueno, y pues no entremos en detalles, por favor. Pues como tal no se ve gran intromisión de Yoko Ono, que bueno, no sé, cada quien tendrá su opinión personal, pero como tal. Bueno, ¿te parece que vamos con la música? Así es, sí. Y bueno, ahí también se notaban las discrepancias que todavía había, ¿no? A la hora de la entrega de premios y todo, pues no estuvo presente el grupo como tal, ya se habían disuelto. Fue una etapa difícil, pero bueno, el fruto de su trabajo y de su talento, pues está más que presente, ¿no? Aún en nuestros días. Así es. Bueno, claro que sí, mi hermano. Vamos a escuchar estos dos grandes temas de ese álbum maravilloso titulado Let It Be. Y regresamos. And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. I love you more than ever, girl, I do. I want feel blue. I'm living every moment, girl, for you. Got nothing on this, baby. I loved you from the moment I saw you. You looked at me, that's all you had to do. I feel it now. You're sweet and lovely, girl, I love you. Because you're sweet and lovely, girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. Estamos de regreso y bueno, simplemente agradecerle al director de Arsenio, Jorge Bichito García. Así es, mi hermano, muchas gracias al administrador de la página por permitirnos extendernos un poco más. Y esperemos que él, al igual que algunos otros compañeros, estén disfrutando de esta noche de Beatles con nosotros. Así es, y bueno, fíjate que sí, me suena. Creo que ya tiene bastante tiempo que no la veo, pero sí me suena el título. No soy Sam, no sé si has visto esa película. Bueno, esta película es protagonizada por Sean Penn y pues nos narra la vida de un hombre con síndrome de Down que tiene una hija. Oh, sí, ya recuerdo. Sí, sí. Fue bastante sonada en su tiempo. No soy muy cinéfilo, como podrán darse cuenta, pero pues bueno, pregúntame de las películas que sacaron el cuarteto como tal y ahí sí te podré responder, estimado George. Sí, bueno, lamentablemente pues ya tocamos todas las películas de los Beatles, pues ya no te tocaron para que platicáramos de ellas, pero vamos a escuchar. Perfecto, vamos a escuchar estos dos temas, uno tomado del álbum Let It Be y el otro tomado ni más ni menos que, y después Lucy en The Sweet Times, del famoso Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ya vi que andan falsificando documentos oficiales, aguas. Saludos, saludos. Two of us riding nowhere, spending someone's hard earned pay. You and me Sunday driving, not arriving on our way back home. Run away home, run away home, we're going home. Es correcto. Two of us sending postcards, writing letters on my wall. You and me burning matches, lifting latches on our way back home. Run away home, run away home, we're going home. Stretches out ahead. Two of us wearing raincoats, standing solo in the sun. You and me chasing paper, getting nowhere on our way. Solo in the sun, you and me chasing paper, getting nowhere on our way back home. Run away home, run away home, we're going home. Take you the scene, porters with looking glass tie. Suddenly someone is there at the turnstile, a girl with kaleidoscope Radio TV Chat. Let's go. Desde Costa Rica a todo el mundo. Uniendo culturas, compartiendo pasión. Every day I'm shuffling. De regreso después de que escuchamos Dos de Nosotros y Hoy sin el cielo de diamantes de la película Yo soy Sam, y estamos de regreso aquí con... Así es, estamos también aquí compartiendo contigo desde acá, desde el municipio de Jutepec, estado de Morelos, en México, para todo el mundo, a través de Arsenic Music Radio. Muchas gracias a la plataforma por permitirnos ser parte de esta gran familia. Así es, mi estimado George. Así es. Bueno, ya que no te gustan mucho las películas, pues que no sean hechas por los mismos Beatles, probablemente esa te va. Claro que sí, es una película icónica, sin duda alguna, con varios temas que pues tuvieron su éxito. No llegaron posiblemente al número uno, pero claro que pegaron en la radio y se quedaron en el recuerdo y en el gusto de muchos de nosotros. Ya tiene tiempo que la vi, no recuerdo muy bien, pero me parece que está buscando una especie de tesoro, algo así. Tú dímelo, mi estimado. Yo lo vi en un paletín. Le robaron unas cintas de unas... Oh, mira. Ya ves, me estás balconeando, van a pensar que ni siquiera soy fan de mi texto, ¿eh? Trata de encontrar estas cintas. Al final sí las logré encontrar. Sí, es correcto. Bueno, recuerdo mucho una canción, un tema que me gusta muchísimo. No sé si lo habrás elegido. No More Lonely Nights, No Más Noches Solitarias. También muy buen tema, cómo no. Claro que sí. Pues vamos a escuchar. Este par de temas, no, no sé, sí, comenta. No sé qué te parecen esas dos canciones. Sí, y ya que te gustan mucho las películas de los Beatles. Me parece perfecto, mi hermano. Pues vamos a escuchar. Vamos, vamos, mándanos, mi hermano. Hard Day's Night hasta Magic, hasta Yellow Submarine, ¿te parece? Magic Eye Mystery Show. De Paul McCartney. Y regresamos con más aquí a Magic Eye Mystery Show. Forever. We only got each other. can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything will fly. Porque la música es cultura. No se desconecten. Continuamos en Magical Mystery Show. Que escuchamos de No Más Noches Solitarias es una versión fly out, creo que no es la que esperábamos, pero bueno, sí, así es, una versión distinta a la que hemos estado acostumbrados a escuchar, a la que fue la edición comercial. Pues como sabemos, al señor McCartney le gusta mucho experimentar con la música e incursionar en varios géneros de ella, como lo ha hecho a lo largo de su carrera, ¿no es así, mi estimado George? Ah, sí, claro que sí, hay que volver a ponerlas y hacer unas nuevas para darle otro toque al programa, para que, y presentarles, como tú lo acabas de hacer, poquito de la historia, ¿no? De lo que es este proyecto Magical Mystery Show. Y bueno, hace rato, bueno, al inicio del programa mencionaba la primera película de los Beatles que dirigió Richard Lester, A Hard Day's Night. Pues curiosamente fue la primera película que vi de ellos, y en su momento no la conseguí subtitulada. Me pareció interesante cómo se desarrolla la trama, ahí pues fui más o menos hilando, ¿no?, cómo iba la historia de la película. Y lo que me parece maravilloso resaltar de todos sus materiales cinematográficos, pues es la interpretación de las canciones, ¿no? Esos videos que quedaron ahí para la posteridad cuando ellos interpretaban los temas, y no precisamente en directo, ¿no?, sino de una manera más sutil, más cómoda, para la filmación de la película. Sí, de los cuatro fue el que más incursionó en el séptimo arte, y es muy mencionado uno de sus participaciones, uno de sus filmes, El Cavernícola, ¿no? Muy, muy famoso. Se menciona mucho, lo hemos escuchado mucho, porque, pues bueno, ahí conoció a su esposa, y además pues fue filmada gran parte aquí en México, ¿no? Así es que se... Es correcto. Me pregunto por qué no habrá querido dar un concierto mientras tanto, ¿no? Mientras andaba por acá. Hubiera sido bueno. Todavía no se acaba su Venus of Blues. Creo que sí, creo que andaba viendo a ver a qué se iba a dedicar el señor después de la ruptura del grupo. Los tomó desprevenidos a todos el señor Lennon. Y bueno, cada quien tuvo que agarrar su rumbo. Ya hablaremos al respecto en otro programa de esto. Sí, es correcto, así como lo mencionas, mi estimado George. Una modelo pues muy guapa que participó con ellos en esta cinta. Pues lo flechó, ¿no? Lo flechó a primera vista, y desde ahí hasta que llegó su amigo a robársela, ¿no? Eric Clapton. Sí, así es, van en uno de los últimos vagones que sirve como portaequipaje. Y mientras tocan ella debería saberlo mejor, pues ella está ahí a un lado disfrutando de esa gran interpretación. Que por cierto, fíjate que no tenía el conocimiento, mi estimado George. ¿Cuánto tiempo tendrá? ¿Un año? Hablando precisamente de su relación con George y con... Ha de estar interesante para ver ahora sí que su punto de vista, ¿no? Acerca de cómo fueron las cosas. Probablemente un año, no tiene mucho. Claro. Y bueno, ya que tocamos... Me parece perfecto, hay que poner un poquito de eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Es parte de la intención de este programa, mi estimado George. Pues vamos a escuchar este tema que se llama You Can't Do That. Y no se desconecten, seguimos aquí en su programa Magical Mystery Show. Bueno, pues vámonos. Seguimos aquí en su programa Magical Mystery Show. Sí, creo que sí. 1, 2, 3, 4. Second time I Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Estás escuchando Más Cultura Radio. Así es, mi hermano, aquí estamos compartiendo micrófonos como hace algunos ayeres, bueno, en este viaje mágico y misterioso que se llama... Estamos aquí con José. Que se llama... Así es, mi hermano, aquí estamos compartiendo micrófonos. Así es. Magical Mystery Show. Bueno, escuchamos esto que fue... Así es, estamos hablando de lo que fue su segundo material cinematográfico, el cual es ya con tintes un poco ya surrealistas, y es considerada ya una película, pues ahora sí que del género de arte surrealista, ¿no? No tanto como Magical, pero bueno, ya tiene algunos tintes. ¿No es así, mi estimado George? Sí, así es. Y bueno, a diferencia de la anterior película. Sí, es correcto. Es el anillo que siempre... solía portar en uno de sus dedos, pues muy característico, un poquito exagerado para mi punto de vista, ¿no? Una joya un poco grande. Y yo creo, por lo mismo, a manera de, pues no sé, de broma, han de haber hecho el comentario y lo tomaron en cuenta como para formar parte del libreto de la película, ¿no? Darle un sentido, ¿no? al filme. Sí, como no, pues ahora sí que en cuanto tenían oportunidad, pues no la perdían, ¿no? Era algo muy común en esos días en el grupo, y durante pues gran parte de su vida como tal, ¿no? Como grupo siempre estuvo ahí acompañándolos, la famosa Mari, ¿no? Vamos a escuchar una canción que no viene ni en el disco ni en la película, pero fue grabado con la intención de que apareciera en el álbum. Perfecto, mi estimado George, pues vamos a compartirles algo de este material que no vio la luz en los álbumes regulares, más sin embargo, cuando salió el álbum de la antología, pues fue sacado a la luz para todos nosotros, para deleite de todos nosotros. Sin más preámbulo, vamos con la música y regresamos aquí a su programa Magical Mystery Show. If you got trouble, then you got less trouble than me. You say you're worried, you can't be as worried as me. You're quite content to be bad with all the advantage you had over me. Just cause you're troubled, then don't bring your troubles to me. I don't think it's funny Así es, mi estimado George. No sin antes, déjame mandar unos saludos para una persona muy especial en mi vida. Ella es Rocío Ortiz y nos hace favor de escucharnos aquí en la hermana República de Cuernavaca, dirías tú. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Ella no es muy fan del Cuarteto de Liverpool, pero sí hay algunos temas que son de su agrado. Esperemos que hayas programado alguno que le guste. Y bueno, claro que sí. Bueno, ya escuchó. Si tiene alguna petición en particular, claro que sí, se la haremos llegar con todo gusto. Y como bien mencionas, pues vamos a hablar de lo que es Magical Mystery Tour, que fue el tercer material cinematográfico del cuarteto y el cual da pie al nombre de este programa, que es un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. Este filme podemos destacar que sí ya es catalogado como surrealista totalmente. Hay algunas ideas ahí medias locas para algunas personas. Y pues muchas de ellas fueron aportadas por los miembros del grupo, ¿no? El que inició este proyecto o al que le nació este proyecto en la mente fue al señor Paul McCartney. ¿Qué puedes decir al respecto, mi estimado John? Hace rato mencionaba que fue pues el primer gran fracaso de los Beatles a nivel... Sí, pues ahora sí que eran tiempos difíciles para el grupo, creativamente hablando, acaban de perder a su manager, entonces pues había algunas cuestiones por ahí que hacían que las aguas estuvieran un poco turbulentas dentro del grupo y causaban un poco de pues de ansiedad, de distracción en el grupo, de no canalizar sus ideas, ¿no? Les pegó mucho esta cuestión. Caso de Leno, que llegó una mañana diciendo que había soñado. Sí, sí, es correcto, y se convirtió en una de las escenas más recordadas y más mencionadas de la película, curiosamente, ¿no es así? Que quería filmar eso y así fue como ocurrió. Sí, bueno, rápidamente, para los que no lo han visto, Hasta ahí, no se las cuentes, que vayan, que la descarguen, que la compren, que la disfruten, no hay como verla, y volvemos a lo mismo, ¿no? Lo más significativo de ella, pues es la participación del cuarteto con sus melodías, las cuales también, algunas de ellas fueron compuestas para este filme, ¿no? Precisamente. Vamos a escuchar una canción que, bueno, también vamos a escuchar una versión de la antología de Juego de Gil, El Tonto de la Colina, y vamos a escuchar otra canción que no aparece en la película, pero unos meses antes, después de que dejaron las giras, John Lennon aceptó la propuesta de Richard Lester de participar en su película Cómo Gané la Guerra. Y esta película se filmó en Almería, España, y mientras la se rodaba... Ahí sí me vas a poner tache, mi estimado George, porque sí, es actuada por él, pero fíjate que no he tenido la oportunidad de verla. Lo que sí te puedo comentar, y puedo comentarle al auditorio, es que ese tema fue compuesto por el señor Lennon, tomando en cuenta un lugar que él solía visitar mucho de niño, ¿no? Era un orfanatorio que estaba cerca de su casa. Y yo creo que tuvo bastante tiempo para estar pensando y reflexionando, y se le vinieron las letras a la cabeza y salió este tema, ¿no? Que es todo un clásico. Cabe resaltar que aceptó participar en esta película porque sin gira no sabía qué hacer realmente, y bueno, para no sentirse... Aquí a Magical Mystery Show, claro que sí, regresamos. Today, alone on a hill, the man with the foolish grin is sitting perfectly still, and nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, for he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well on his way, head in a cloud, the man with the empty mind is talking perfectly loud.

Bueno, estamos de regreso después de haber escuchado esto que fue El Tonto de la Colina y Campos de Fresa por Siempre, la cual pues fue la primera canción que relacionó a John con Yoko Ono. Y la música que estamos escuchando de fondo es de un disco de George. Así es, mi estimado George. El que fue considerado ni más ni menos como el quinto Beatle, ¿no? Por toda la aportación musical que también hizo en la historia del cuarteto de Liverpool. Ahora sí que los dejó hacer y deshacer y ya vimos qué maravillosos resultados dio eso, ¿no? Por allá de 1966 Paul McCartney hizo la música instrumental para una película con la pequeña gran ayuda de George Martin. Precisamente esta película se llama The Family Way. Acá en México no recuerdo cómo la titularon, pero en España se tituló Luna de Mil. Otro tache para mí, mi estimado George, fíjate que no he tenido la oportunidad de verla. Mas sin embargo tengo conocimiento de ese material también que aportó el señor McCartney para el soundtrack de la película de la cual estamos hablando. Y sí, pues ahora sí que pura música instrumental. Perfecto, solo una probadita para que no eches a perder el plato fuerte, mi estimado George. Hay que también intentar localizarla y descargarla o poderla ver en algún portal del ciberespacio. Sí, es correcto, mi estimado George. Algunos pensarían que las voces son de ellos, pero no es así. Fueron interpretados por actores de doblaje. Y para mi gusto, ahí sí, muy muy profesionalmente el asunto, porque pues, sí se va uno con la finta de repente, ¿no? Sí, sí, hay una versión que se comenta de esto que mencionas, que tuvieron, era tal el profesionalismo de estas personas que tuvieron que estar detrás de ellos por un tiempo, viendo filmes, escuchando programas y todo para tratar de hacerlo lo más profesionalmente posible, ¿no? Por ahí menciona Paul McCartney que exageraban un poco el acento de la gente de Liverpool, pero pues muy bien, quedó muy bien para mi punto de vista ese trabajo. De esta película es uno de los temas originales que aparecen en la película, porque algunas canciones pues ya habían aparecido antes. Esta, si mal no recuerdo, aparece al final. No recuerdo si sí, es correcto, y va incluida en el soundtrack, obviamente, de esta película. Se puede decir que es la cereza del pastel, ¿no? La aparición del cuarteto en carne y hueso y interpretando este tema, ¿no? Presentándolo e interpretándolo. Así es. Bueno, pues adelanto, esto es All Together Now. Esos acordes que se escuchan nos indican que estamos llegando al final, pero bueno, escuchamos esto que fue Todos Juntos Ahora, y bueno, nos da tiempo de una canción más, pero también comentarles que al terminar esta emisión se van a quedar con el programa Tuétano Mex con mi compadre Gradiente allá en la Ciudad de México. Bueno, ok, mi hermano, pues vamos a, como bien lo mencionas, a escuchar lo que sigue. ¿Qué va a hacer? Preséntalo, mi estimado George. A la película Let It Be. Sí, nada más, pues primero nos despedimos. Pues agradecerle a los compañeros del staff, a los radioescuchas y a los seguidores de Mágica Mystery Show. Gracias totales a todos ellos. Y bueno, el próximo viernes, si el alto mando del cielo lo permite, estaremos transmitiendo para ustedes esto que es Magical Mystery Show. Alargáramos un poquito. Gracias, mi estimado George. Igualmente, pues un placer volver a compartir micrófonos. Y bueno, nos vamos a ir con este tema Get Back, que es el que cierra el LP. Así es, haciendo referencia a aquella famosísima audición para Decca, ¿no? De la cual fueron rechazados. La frase sarcástica de Leno, ¿no? Diciendo que espera que hayan pasado la audición. Gracias, George. Hasta la próxima. Okay. where you once belonged. She gets it while she can. Viaje ha terminado. Hasta la próxima. Magical Mystery Show.